Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Muy bien, y nos vamos a dar un gustazo ahora. Mira, yo estoy segura de que también debe estar cerca de una pileta, porque con cada uno que hablamos sí, nos cuenta somos que somos los cerca. Únicos que no tenemos ni una pelopincho al lado. No, y sobre todo teniendo en cuenta la característica del número, que no vamos a dar, por supuesto, porque si no las fans estarían ahí persiguiéndolo. Suponemos que es el Gran Buenos Aires. ¿Es así, Osvaldo Laporte? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Julia? Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, chicos. Igual nuestro. No, recién habíamos logrado meter a la abuela en la pileta. ¡Qué tul! Así que estábamos todos sacándonos fotos, familia, con la abuela dentro del agua, y entonces era un gran festejo, un gran festejo. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Cómo ¿Viste? Están? Bien, muy bien. Pero además sabemos que estás entusiasmado. Vos no te vas a acordar, pero yo tengo un recuerdo maravilloso tuyo. Una vez en una cena de beneficencia, vamos a decirlo así rápidamente, porque no me sale de otra manera, yo estaba aburrida como un hongo en una mesa, y vienen y me rescatan y me dicen, ¿no crees que te cambie de mesa? Y sí, digo yo, ¿y a dónde me pusieron? Al lado tuyo y de Solita Silveira. Y a partir de ahí me cambió la noche. Lo cual fueron tan no. Pero ustedes ni sabían quién era yo, ni que me pusieron al lado. Y a partir de ahí me integraron. No te lo digo porque vale la pena. Me Qué integraron rica. De una manera que yo me sentía ahí de la farándula con ustedes, porque estaba en la mesa de la farándula. No, pero amorosos, amorosos pero los dos. Me imagino que cada vez que hay una posibilidad de encuentros solidarios. Sí. Es una fiesta también para es todos cierto. Los que participamos y que estamos en eso, ¿no? Es cierto. Bueno, pero vos estás de fiesta porque estrenaste. Contanos un poco cómo es este tema en el que vos además asumís un rol diferente. Estamos acostumbrados a verte actuar y acá dirigís. Tú sabes una cosa, Julia, que de verdad esta fue la primera semana de funciones. Sí. Estrenamos el jueves. Ayer fue la última función, ayer sábado. Porque va de jueves a sábados en principio, y según cómo funcione, agregaríamos los domingos. ¿Por qué tengo todo este periplo? Porque de verdad, hoy, después de tres funciones, puedo exteriorizar, manifestar que estoy feliz, pero sin intención ninguna de vender nada. Simplemente como laburante del arte, como obrero del arte, saber que el que tenga ganas de ir a disfrutar, a reírse un poco, a emocionarse un poco y a entrar en el mundo la nostalgia, se va a divertir. Porque es un espectáculo donde no se le ven los hilos al títere o a las marionetas. Son cuatro mujeres que realmente peleé para que realmente fuese coloquial, cotidiano, honesto, sin actuar. Y es un libro exquisito de Andrés Tulipano, un autor charrúa, uruguayo, colega, y es una comedia brillante, con mucho humor, pero traté desde mi primer experiencia como director bucear un poco más y tratar de sacar todas las cargas emocionales de cada uno de estos personajes. Caso el de Adriana Salonia, que hace una hija de exiliados, uh-huh. y vuelve al país después de 30 años de ausencia en Argentina, o sea que pasa por diferentes estados anímicos, emocionales, más allá de su condición de homosexual. El personaje de Patricia Villano, que es una médica en crisis matrimonial y que está saliendo con un chico de 25, el caso de Goli Turilli, que también en crisis con su matrimonio, con una hija de 10, y decide grabarle un video a esa hija que cumple años ese día, y para que lo vea cuando tenga 18, o sea que bastante disparatado el personaje de Goli Turilli. Y el de Viviana Saiz, mi mujer, que es una mujer que también pelea su vida, está separada, también en crisis matrimonial, y le cuesta estar joven, le cuesta ser bella y toma todo el tiempo diuréticos y bueno, todas las miserias y todo lo que sucede a la hora de cuatro mujeres que se juntan en un living y con la excusa de un cumpleaños de una de ellas y hablan, ¿no? Y charlan, bailan, cantan, juegan, se divierten, lloran. Osvaldo, Las novias de Travolta es el título de la obra. ¿Esto tiene que ver con una cuestión generacional? Exacto, exacto. La excusa es esa. La excusa es rescatar la nostalgia. Travolta es simplemente es un simbólico, es la imagen de aquella época, musicalizado con Bee Gees, con ¡qué lindo! Ya me estás entusiasmando. Sí, sí, sí, sí. Además, las chicas, se me cruzó que el momento de baile de ellas cuatro en su intimidad, se me cruzó poder compartirlo con el público, así que también bajan del escenario con una gran bola de espejitos y luces y Barry White, qué sé yo. Sí, la verdad que estoy feliz, feliz. Se te nota y supongo que todo el equipo también debe estar. Vamos a recordarle a la gente que esto todavía no lo dijimos, está en el Chacarerian Teatre. ¿Por qué no lo decimos claramente? El Chacarerian, que es una sala bellísima, sí, de dos amigos, de Mauricio Daviú y de Pumita Goiti, que está en Palermo, Hollywood, que es Nicaragua 5565, y las funciones en principio va de jueves a sábado, 21 horas. Bien, pero vos sabés que cuesta en este momento desprenderte, debe ser dificilísimo desprenderte de algunos personajes que han sido tan emblemáticos para vos y que te han atravesado la vida y que recientemente también han tenido una fuerza impresionante. ¿Tenés ganas de hablarnos un poquito? ¿De Guevarita? Ajá. Pero claro que sí, y les agradezco a los dos el tiempo que me brindan. Obviamente soy un privilegiado, siempre dije que hice una carrera y que ojalá la siga plasmando y siga teniendo oportunidades, ¿no? Atípica, una carrera atípica, con personajes atípicos, y uno de ellos fue Guevarita, que si bien en la fantasía del Chueco, de Adrián Suárez y mía, será algún día volver, lo maravilloso de todo esto es que, en realidad, este personaje lo mantuvo vivo el público, y fueron ellos, fue el público a quien yo, más allá de Adrián, obviamente, debo agradecerles, y sé, convencido estoy, que dentro de un par de años, ojalá unos cuantos más, ¿no? Porque sería también maravilloso ver la mutación de este tipo, este personaje, vuelva nuevamente. Viví una experiencia de privilegio, como una caricia al alma, no solamente a mí como obrero, sino también al personaje, ¿no? Esto es un poco así como casi histórico, si se quiere, y al mismo tiempo se despide este personaje con otra caricia más, que fue esa jornada que vivimos juntos, que viví personalmente con Látigo Kōji. ¡Qué maravilla! Que fue también un descubrí un tipo extraordinario, sensible, humano, solidario, comprometido socialmente. Muy divertido el loco, él y su hijo y su familia, que también colaboró en esa jornada, así que de verdad feliz, feliz. Ahora, además físicamente, pues sos un tipo re joven, pero físicamente estás impresionante, porque ahora que haces publicidad, Julia, bueno, pero escúchame, él muestra los pectorales, bueno, no soy yo bien, la que espía, así que uno lo puede menos ver, mal, claro, ni es un video indiscreto ni nada, es una publicidad en la que se te ve muy bien. Digo, pero tú sabes, tenés una cosa, rutina, hay un toque de humor, hay un toque de humor en esta publicidad. Sí, ya lo sé. Y es que cuando estaba por grabar el regreso de Guevara, sí, me estaba preparando, obviamente, y continúo históricamente haciendo gimnasia y cuidándome, pero ya más por salud que por estética, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando me convocan para esta publicidad de Reduce Fat, le digo, pero no, loco, están en pedos, no, hay un montón de pibes nuevos, generaciones nuevas, que están impecables con los abdominales. No, vos. Claro, la gracia pero está ahí. Y que sos un mito, claro, histórico, que siempre te cuidaste, y justamente es eso. Por eso entonces dije, pedí decir mi edad. Y creo que lo dejaron en algunos. Pero bueno, así que tuve que matarme 20 días más. Pero buenísimo, la verdad que, y con mucha repercusión. Pero ahora yo quisiera proponerte un salto hacia atrás, porque acá estamos hablando de todo lo que está pasando en este momento, y a mí me gustaría que te remontaras al año 83, no sé si fue la primera novela. Cara pero... a cara. Ajá, contanos un poco de tu protagonista. Pero, Julia, con las primeras escenas ayer en Cara a Cara con Verónica Castro, Pablito Larcón, Daniel Guerrero, Juancho Vitali. Que llamó para saludarte, ¿sabías? Hace un rato cuando se enteró de que ibas a estar. ¿Quién llamó? Llamó Juan Vitali. ¡Ay, para Juancho! Mandarte un abrazo enorme y saludarte. Es el hermano del alma. Ah, mira vos. Bueno, está escuchando entonces seguramente. Te quiero, loco, si estás ahí, a ti y a tu familia, a la Lili. Bueno, en aquel entonces, bueno, con Juancho éramos hermanos en la ficción. Y obviamente me temblaban las piernas porque era lo primero que yo hacía con continuidad. Y tengo un recuerdo maravilloso. Mi vieja lo hacía Ana María Yunta, la Gorda Yunta. Estaba también Telma Stefani, la recordada Telma Stefani. Sí. Qué sé yo, fue la primer novela que realmente marcó también un poco mi aleteo por este... por esta vida, ¿no? Coprotagonista, si tuviéramos que hacer un repaso de estas mujeres con las que vos tuviste oportunidad de trabajar, que encabezaron, qué sé yo, ¿tendrás algún recuerdito para cada una? Contanos alguno, por favor. Con todas, obviamente, con todas. Yo creo que lo maravilloso que me ha sucedido en esta vida es justamente el poder tener la libertad de aprender de cada uno de ellos. Y te estoy hablando desde una Analía Gadé. ¿Analía Gadé? No, contanos cuándo, dónde. Con Analía Gadé fue obviamente mucho antes que en el 83. Tuve el placer enorme de trabajar en una de sus novelas. La última que hizo aquí en Argentina, que se llamaba... ¿cómo se llamaba la novela? Vamos a googlear. Ya me voy a acordar. Pero era... Estaba Analía, estaba... estoy medio colgado, pero de verdad, desde Analía Gadé, que fue mi... empecé a tener animales gracias a ella. Ella me regaló el primer whippet, el primer gallito. Después... Hermosa mujer. Por hermosa lado, mujer, ¿no? Gran ser humano, Linda Cristal. Mira, Julia, me está sorprendiendo, me encanta, porque estoy descubriendo un montón de cosas que no están tan, digamos, que no son tan conocidas. Linda Cristal de trayectoria internacional, si no me equivoco. Con Linda Cristal tengo con cada una de ellas, con cada uno de mis compañeros de laburo, guardo y atesoro filosofías de vida que me sirvieron para fusionarlas con la mía, obviamente, ¿no? Con Linda Cristal yo recuerdo que la trajeron al país para hacer una novela y que tal vez no fue exitosa, pero bueno, eran con capitales extranjeros y sí, en el exterior funcionó muy bien. Pero tengo unos recuerdos maravillosos que esta mujer me decía, era que su papá era... no recuerdo bien si argentino o uruguayo, una cosa así. Mirá. Sí, y que eran muy humildes, y que iban a la playa, iban a la costa, y que el papá, la mamá no recuerda de ella, pero sí del papá, y entonces le llevaba sándwich, creo que era uruguayo, porque creo que dije, se atrevió a decir refuerzo. Y decía campeones también. Envueltos en diarios. Y esas son las cosas que uno las atesora, las guarda, ¿no? Y uno dice, si esta mujer que hizo el Gran Chaparral, que está en Hollywood... ¡Ay, no me salía el Gran Chaparral! ¡Gracias, claro, Osvaldo! El Gran Chaparral, que está en Hollywood, que estuvo en Hollywood, y que tiene la humildad de poder recordar su vida y su historia sin ningún tipo de prejuicios o pluritos, ese es el alimento de uno. Ya lo creo. ¿Luisa Culioc? Luisita Culioc, una amiga que yo siempre le digo, y esa se ríe mucho, que cuando tuve la oportunidad de laburar con ella por primera vez, que fue en Cosecha Hagas Tu Siembra, en el año 91. Yo venía de Venezuela de hacer mi primer protagónico con Janel Rodríguez. Claro. Y obviamente venía con... Era muy nuevito. Con un ¿Pobre Diabla era lo ¿Cómo? Que hiciste en Venezuela? ¿Cómo? ¿Pobre Diabla era? Era una remake de Pobre Diabla, claro. Claro. Claro. Y venía con todos los los excesos de respeto, ¿no? Entonces, respeto no solamente al público, sino esta cosa del director y la acción y las cámaras y los compañeros. Y sé que no pude disfrutar mucho a Luisa como compañera de laburo. Pero se lo pude decir después de muchos años, cuando volvimos a estar juntos, y hoy somos amigos, y bueno, cuando podemos nos acompañamos, nos vemos, y disfrutamos de esta etapa de adultez y de madurez. Ya, muy bien. También trabajaste con Andrea del Boca, ¿no? Bueno, te faltó nadie. No. ¿Con quién no trabajó el señor Laporte? Esa es la pregunta. Solita, con Solita Silveira también, por supuesto. Bueno, con un montón de compañeras y compañeros de laburo que realmente el mejor de los recuerdos y un laburo en comunión, ¿no? Está muy bien. Bueno, yo no quiero que nos olvidemos, no te estamos despidiendo, porque todavía falta una parte de esta entrevista que es muy especial. Ahora yo le paso la pelota a Gustavo Lemo y él te la explica. Pero yo quiero recordar en este momento que Osvaldo Laporte es el director de Las Novias de Travolta, director puesta en escena y adaptación de Laporte, funciones que van jueves, viernes y sábados a las 21 horas en el Teatro Chacarerian, que queda en Nicaragua 5565, protagonizada, quise decir, por Viviana Sáez, que es tu mujer, Adriana Salonia, Patricia Vigiano y Goli Turrilli. Así que esto estamos... ¿Y Adriana Salonia la dijiste? Sí, lo acabo de decir. Así que ahí está el cuarteto, que son las que seguramente te están dando muchas atenciones. Satisfacciones. Pero nosotros ahora, vos tenés buena memoria, así que me parece que vas a salir muy airoso de esta prueba a la que te va a someter. Gustavo. Te van a someter, sí, Gustavo, sí, sí. Y Eric. Gustavo, mirá que estoy con un vinito encima. Ah, bueno, mucho más interesante entonces, se va a poner mucho más atractivo. Nosotros también, Osvaldo. Te diría. A ver, el juego ya te lo vamos a presentar, simplemente escuchemos la presentación, Osvaldo, y te contamos de qué se trata. El no sé. Exactamente así se llama este concurso, ya casi internacional podríamos decir. Estamos por la segunda temporada de este concurso, con premios maravillosos, Osvaldo. El concurso es muy simple, unos audios. Hemos seleccionado, el señor Eric Domergue de la producción seleccionó 500 audios de tu carrera. Por lo tanto, habría muchos más. Seleccionamos solo una parte de esos audios. Vos tendrás que seleccionar algunos. Y sobre esos audios verás si podés adivinar de qué se tratan y de qué año son estos audios. Dale. Pero a ver, no quiero dejar de decirte los premios que hay, porque venimos renovados este año. Mira, tenemos... Algo que le sirva para la Casa Quinta, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Muy bien, Julia. Veo que vas por el lugar por donde queremos ir. Primero, un enano de jardín que toma mate y tiene cara de mimo. Es el primer premio que te podés ganar. ¿Con qué yerba toma mate el enano? Es uruguaya. Claramente, claro. sin polvillo. ¿Sabes? Bien, el segundo es un enano de jardín, hincha de San Lorenzo, no sabemos cuál es tu cuadro, Osvaldo. River. Ah, bueno. Bien, por ahí te podrían, lo podemos llegar a pintar en el caso de que te vaya muy bien. Y el tercero, este yo creo que es el regalo indicado para el señor Osvaldo, es un pato inflable, pero tiene un solo problema, es de papel maché, por lo tanto no sabemos la duración de este pato inflable en el agua. Son los premios que hay, Osvaldo. Venimos. Lo que hay. Si fuera un patito de goma, se lo damos a la abuela que está en el... En el de papel maché te recomiendo que no, porque no va a flotar. Bien, entonces te pedimos, por favor, un número del 1 al 500 para escuchar el primer audio seleccionado. No me puede decir el 500. ¿Sabes cuál es mi número? ¿Cuál? El 518. Un segundito, la producción está buscando. ¿Tenemos un 518? Tenemos un 518. 518, entonces, para el señor Osvaldo Laporte. Este es el audio seleccionado. ¿Adivinará o no? A ver. Es que no entiendo por qué me criticaba, Braulio. No le hago mal a nadie con esto. Eso es lo que vos te pensás. ¿Pero en qué te perjudica a vos que exista el Duque del cine? Corre el tiempo, Osvaldo. ¿Has identificado de qué se trata? No. Una ayudita. Casi 20 años, un poquito menos de 20 años. ¿No se puede pasar nuevamente el audio? A ver, sí, sí. Mira, este es un personaje tan emblemático tuyo como el otro. Ya está, no te doy más ayuda. A ver, escuchemos el audio. ¿Por qué me criticás, Braulio? No le hago mal a nadie con esto. Eso es lo que vos te pensás. ¿Pero en qué te perjudica a vos que exista el Duque de cine? ¿A quién le interesa si Catriel existe? ¿Puede ser Luis Longhi que esté ahí? Muy bien, está enfocado, ¿eh? Luis Longhi, Catriel. Muy bien, Osvaldo. Le reconocí la voz de Luis Longhi. Y no la tuya, buenísimo. Bien, el año, a ver si tenemos el año. Y 93. Nosotros tenemos 94, pero te creemos, porque sí. La producción acá es medio vaga, ¿viste? Y pone sí, cualquiera. Arrancó en el 93 y terminó en el 94. Perfecto, sí, perfecto. Maravilloso, entonces se ha sumado con esto, con la pequeña ayuda de Julia, digo. Por lo tanto, tenés 2.75, Osvaldo. Es un tontero, Gustavo, dale. No, ¿cómo no? Vamos con el segundo audio. También nos tenés que decir un número para adivinar. Un número, sí, el sí. El 12, corre la bolilla entonces por los estudios de Radio Nacional y escuchamos el segundo audio de la tarde. Hombre salvaje, has estado prisionero. Qué triste. Esto es una parte muy Se está riendo, para, se está riendo. Me identifico. Osvaldo, te escuchamos. Brujas. No. Escuchemos de vuelta una partecita porque yo creo que lo va a identificar, ¿eh? Está difícil, a ver. Primer indicio. Es el gitano. Primer indicio, dice. Ah, según Julia Calvo. Fue de fuera. No. ¿Y si te subes? Este es complicado, me parece que la producción te quiso matar con este, Osvaldo. Es el Elvis Presley, argentino. Porque en realidad no es un personaje. No escucho bien. Es una visita que vos hiciste para jugar con algo. En el exterior, te podemos decir. Por eso, brujas. No. ¿En Chile? No, esto es más lejos, te diría por las Europas. ¿En Rumania? No. ¿Italia? No. Capaz que si tiras países por ahí le pegas en alguna. Tiene una torre el país donde estabas. ¿París? Estabas en Francia, sí, sí. ¿Y qué me pusieron? Nosotros tampoco sabemos. Esto de la producción es para maltratar al militar. Ah, ya sé. Bon Voyage. Sí. Muy bien. La producción, ¿puedo putear? Sí. Unos hijos. A Eric. Sí, totalmente. A Eric. Sí. Estamos de acuerdo con lo que vos decís, ¿eh? Igual. Esto es muy difícil. No, yo me reí al principio porque me parecieron que hablaban en chileno. No. Era una supuesta francesa que tenía menos de francesa que todos nosotros juntos, pero no importa. No. Bien, lamentablemente en este no ha sumado, Osvaldo. No ha sumado. No. Sí, estamos en 2.75, pero tenés una tercera chance. Esta es la definitoria. Este es fácil. Esto es el pato inflable de papel maché. Ya me ahogué. Hola, nada. Decinos un número, identificamos cuál es el audio. Bueno, el 22 por el patito, ¿no? 20, muy bien, capaz que trae suerte, ¿eh? Me parece que es más fácil. ¿Ahora? Prohibido chusmear. ¿Pero dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos a punto de cumplir uno de mis sueños. Una, dos, tres. Es hermoso. ¿Te gusta? Mucho. Me derrito, Osvaldo. Osvaldo, me parece también porque no lo tiene, me parece. No, pero es que era mi voz. Sí. No sé, con la maldad de la producción, pero no sé. Prohibido chusmear. Prohibido chusmear. ¿Puede ser Consolita? Estamos a punto. Consolita, no. A ver, es el año 2010, una, ¿eh? Dos, tres. Es hermoso. Ah, con Andrea. Sí. Muy bien. A ver si lo saca. Ya vamos. A ver si lo saca. Prohibido chusmear. Ay, la puta. ¿Qué le habrá querido mostrar a Andrea del Bosque? ¿Qué le habrá querido mostrar? A ver. Ay, sonó la campana. Era alguien que me quiere. No, la novela sí me acordaba, pero no me acordaba la escena. No importa. Yo pensé que tenía que recordar la escena. No, Osvaldo, muy exigente, ¿no? Por favor, imagínate, la producción es mala, pero no tanto, ¿eh? Ay, Osvaldo. Me han hecho reír mucho, güey. Osvaldo, has llegado a los 2.75 y tengo que decirte una muy buena noticia. Ninguno de los enanos. No llegás a los enanos, pero llegás al pato de papel maché, ¿eh? Muy bien, suena la aspiradora, pero no, hoy pato de papel maché, muy bien. Así que creo que tenemos unos mensajitos para Osvaldo. Me han hecho divertir mucho, ¿eh? Bueno. A ver, escuchemos unos mensajitos de la gente, Osvaldo. Osvaldito, a esta abuela no la meten a la pileta porque no tiene malla. ¿Eh? ¿Te das cuenta? ¿Por qué añoro tanto a Catriel? Él no tenía ese problema. Te extrañamos en la tele. Ángela Godoy Cruz Mendoza. ¡Qué rica! Pero abuela, la metemos desnuda en la pileta. Pero claro. Hay otro mensajito. Gustavo. Buenas tardes, los estoy escuchando, como siempre, Julia. Quiero que le preguntes a Lapor, porque él también trabajó con Susana Campos. Claro. En una novela donde él hacía de hijo de ella, de familia rica, y que se llamaba Federico. La primera vez que lo vi a Lapor trabajar fue en esa novela con Susana Campos hace tantos años, pero buenísima la novela. Preguntáselo. Qué rica, sí, es un recuerdo maravilloso de Susana Campos, claro que sí. Bien, ahí se terminaron nuestros mensajes y bueno, se nos acabó el tiempo también. Un placer, gracias igual, por habernos atendido, igual, lo pasamos chicos, bárbaro. Igual. Bueno, ahora seguí disfrutando ahí de los vinitos y de la pileta con la abuela. Gracias. Y nosotros, en cuanto podamos, te vamos a ir a ver, mejor dicho, vamos a ir a ver esas cuatro mujeres que vos estás dirigiendo ahí en el Chacarerian, ¿de acuerdo? Se van a divertir, prometo que se van a divertir. Las novias de Travolta. Y de verdad, chicos, permítanme exteriorizarles esta entrevista, que creo que de todas las que he tenido, sin herir susceptibilidades en nadie, ha sido muy divertida, muy cálida y muy generosa. Gracias. Gracias a vos, Osvaldo, por la onda. Gracias por la onda. Un abrazo. Gracias.